que yo cuido como un cristal. Eres toda mi primavera, la que calma mi temporal. Eres toda mi vida entera, la primera que a mí llegó a calmar mi profundo sueño, y así vive mi corazón. Mil besitos te daré, mil besitos me darás, y a la vida cantaré lleno de felicidad. Mil besitos te daré, mil besitos me darás, y a la vida cantaré lleno de felicidad. ¡Vuelta! ¡Hey, nomás! Mil besitos te daré.